Gracias a Dios porque estamos nuevamente con ustedes en este lunes para conversar acerca de este maravilloso libro de Lucas. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Seguimos ahora investigando lo que Lucas nos dejó escrito de alguna manera muy maravilloso, muy puntual, con una secuencia interesante. ¿Sabe? Antes que me olvide, quiero mandar un saludo a Horacio. Las vacaciones estuve en un lugar un poquito alejado de la ciudad y me encontré con una iglesia que se llama Manhattan. No, me pilló el nombre porque no lo había visto, pero ese nombre significa lugar de reposo. Fueron muy amables con mi persona y prometí mandarles un saludo y lo hago en este momento. Gracias por las atenciones recibidas de ese lugar, una iglesia muy hermosa, pequeña, y allí hay fervientes hermanos que se reúnen a adorar todos los sábados también. Oye, ¿cómo lo hacemos en todo Chile? El problema que vamos a tener ahora es que nos van a empezar a reclamar saludos de todas partes, ¿no? Porque tenemos auditores del extranjero también, de distintos países, a quienes queremos también saludar. Bueno, por la internet, ¿no es cierto? Nos llegan quizás muchos correos. Todos aquellos que nos escriben los correos. Le vamos a dar un saludo abierto a todos los que nos llegan. Muchas gracias por la atención. Y además que nos ayudan también, porque cuando hay algún problemita ahí en internet, inmediatamente nos dicen esto, no está saliendo, que falló el audio o alguna cosa. Y para que sepas, esta radio está saliendo en realidad para muchas partes, de hecho ya lo hemos verificado. Y agradecemos a Dios por estas ondas radiales que están llevando el mensaje, como dice, a todo el mundo. Así es. Bueno, aquí en el estudio de este día, el concepto, o la idea de Lucas es colocar las cosas en orden y empieza con Juan, el llamado de Juan. ¿Y quién es Juan? No es un Juan cualquiera, no es el Juan el teólogo, sino es Juan el Bautista. Y lo introduce ahora en unas frases que me parecieron, fíjate, como uno a pesar de que ha leído, vuelve a renacer en algunas cosas. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, nos da todos hay los una datos. Serie de datos aquí muy importantes, claro que se están dando. El hecho, por ejemplo, de Herodes, el hecho de que era Zacarías. Nos sitúa en el tiempo. Y nos coloca en el tiempo y también el hecho de que sea de las hijas de Aarón. O sea, estaban cumpliendo, ¿no es cierto?, la orden que desde Aarón iban a ser las personas, o los nacidos de su descendencia, iban a ser los que iban a ministrar en el templo. Y todo esto, bueno, si Zacarías era sacerdote, debía ser de la línea de Aarón, claro, precisamente. Exactamente. Entonces, ahora, todos antecedentes muy, muy válidos para que la historia, con la historia ratifiquemos que lo que está contando Lucas es verdad, es real. Ahora, otra cosa que creo que es importante también notar, que hacía 400 años que el Señor estaba en silencio desde los escritos de Malaquías, y el Señor rompe el silencio cuando anuncia precisamente el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Y con eso ya comienza nuevamente el Señor a entregar su conducción, diríamos, las instrucciones y toma nuevamente contacto, aunque no podemos decir de que él en alguna oportunidad lo perdió, pero hubo un silencio en cuanto a las escrituras, y aquí nosotros vemos que Zacarías, cuando entra a ministrar en él, es importante también notar que los sacerdotes, como eran tantos, tenían un momento en que ellos solamente podían ministrar. Habían algunos sacerdotes que ministraban solamente una vez en la vida en el santuario. Y en esta oportunidad le tocó precisamente a Zacarías. O sea, era un privilegio, era en realidad. Un privilegio tremendamente grande, bueno. Y para ello había una preparación bastante grande también. Entonces, él le toca ministrar, entra y él nunca pensó que iba a tener una sorpresa tan grande cuando se le iba a aparecer un ángel y le iba a dar una noticia que realmente lo dejó mudo, podríamos decir así. ¿Ah? Claro. Quiero invitarlos para que ustedes puedan ir al libro de Malaquías, el último capítulo, y revisen un poquito la lectura, porque miren, el versículo 6 dice, quizás tomando el versículo 5 del capítulo 4, me parece, 5 de Malaquías, capítulo 4, perdón, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es lo que está contando anteriormente. Y después de esto dice, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. De allí hay un silencio que tú lo acabas de mencionar. Un silencio que se va a prolongar por bastantes años, 400 años. Hubo algunas interpretaciones en relación a este último texto, pensando que una de ellas era que quizás Elías iba a volver nuevamente, ¿no es cierto?, a hacer su labor, su trabajo, ese Elías que hizo reformas tan fundamentales. Pero esta es una profecía que en realidad ese espíritu de Elías iba a volver, y cuando usted lee Lucas 1.17 se cumple justamente ¿en quién? En este portavoz, en este personaje que comienza a anunciar nada menos que la venida de Cristo Jesús en su primera venida. Y así es importantísimo que el silencio se rompe con un personaje tan importante como es Juan el Bautista, un personaje que tiene algunas características, algunos paralelos incluso con Jesús. Por ejemplo, era padre de votos, según lo hemos visto, nacimiento anunciado por Gabriel, concepción sobrenatural. Recuerdas tú que la mujer dice que tenía dos características, que era estéril y de mucha edad avanzada, y Jesús era joven la dama, pero no había tenido contacto con varón, o sea, todo sobrenatural. Ambas madres glorificaron a Dios con la noticia, el nombre de los niños impuesto por Dios, ambos niños cumplieron profecías, la circuncisión de ambos bajo la ley mosaica aparece específicamente mencionada aquí en este libro, y el normal crecimiento físico y emocional, pero con un crecimiento espiritual y superior. O sea, este Elías, voy a decirlo así, este Juan el Bautista cumplió la profecía del último versículo del libro de Malaquías. Este es el que se llamará Juan. Bueno, y tenemos que decir que Juan tuvo la misión de prepararle el camino al Mesías. Él preparó a la gente en su predicación, él iba llevando a la gente a esta verdad y preparándolo porque vendría ese Mesías. Claro. Y gracias a ello hubieron gente que estaba preparada. Imagínate que los que debieran haber estado preparados no lo estuvieron, porque cuando llegan los magos ahí a preguntar y Herodes manda a buscar a aquellos que conocían las escrituras, ellos sabían bien dónde iba a nacer el Mesías, y tendrían que haber sabido también el momento en que iba a nacer, porque la profecía lo decía. Bueno, y de hecho tú recuerdas que ellos enseguida dijeron, ah, sí, claro, está escrito, o sea, más tuve el en Efrata pequeña para, claro, estar y ellos conocían eso, pero no estaban preparados. Eso es lo tremendo del caso. O sea, tú puedes tener todo como ahora, nosotros tenemos acceso a la Biblia por internet, la tenemos en nuestras casas, tenemos los... Nuestra responsabilidad es mayor hoy día. Es mayor porque el conocimiento también es mayor y nos aventaja en un sentido que ya la historia es pasada, es conocida, es ratificada como lo hemos visto. Amados oyentes, nos vamos a encontrar mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. La misión y el mensaje de Juan era preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Había de ser el precursor del Mesías, el que preparara el camino para la misión de Jesús. Y cuénteme, ¿usted está preparado para la venida de nuestro Señor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.